Continuamos, vamos con el capítulo, como decíamos, de la actualidad local y en concreto nos vamos a referir a una actuación, nueva actuación que tenían que desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña en la jornada de ayer. La verdad es que además con unas características que suelen repetirse cada cierto tiempo, evidentemente dentro de los riesgos, de las probabilidades de que ocurra algún accidente, entre las mayores se las llevan, bueno, pues esas pistas de despegue y aterrizaje de parapentistas, tanto en el bosque como en algodonales. Y en ese sentido, bueno, pues en la jornada de ayer tenían que acudir integrantes, como decimos, de los bomberos del grupo de rescate en montaña, hasta algodonales, hasta la Sierra del Híjar, para realizar un operativo, como decimos, con esas características. Vamos a comentarles todos los detalles junto a Carlos Chacón, como saben, integrante, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues decíamos, la verdad es que estáis acostumbrados ya a este tipo de operativos. Y bueno, pues ayer por la tarde, coméntanos, ¿no? Os llamaban precisamente por un accidente cuando, bueno, pues una persona estaba realizando el despegue, ¿no? Con su parapente, ¿no? Sí, nos llamaron sobre las 3:30 de la tarde. La información que había de principio es que se había producido un accidente en la ladera este de Sierra del Híjar. El accidente parecía de principio que no era grave, nos hablaban de una posible fractura de mano, entonces estuvimos haciendo gestiones a través del alertante para que nos diera la mayor información posible para ver, bueno, la cantidad de personal que desplazábamos, ¿no? Preguntamos si este hombre podía andar, ya nos dijeron que no podía andar, y llegó una información que al final fue errónea, pero de principio se le dio credibilidad, ¿no? Y era que esta persona probablemente estaba colgada en un árbol, ¿no? O sea, que el parapente se había enganchado en un árbol alto y que estaba en el aire, ¿no? Y que lo que sí tenía era una mano rota. Ante esta situación, bueno, pues decidimos sacar del parque bomberos de Olvera dos bomberos que estaban de guardia, dos bomberos urbanos con un vehículo para utilizar la escalera en caso de que hubiera que hacer a descolgarlo. Y después se sacan a dos bomberos de Villamartín y cuatro bomberos de Ubrique, ¿no? Nos hablan de que estaba a unos 300 metros de la pista de despegue de Levante. Bueno, cuando llegamos allí lo que nos encontramos es que estaba bastante más lejos de la pista, que era probablemente unos 500 metros, y además en una zona bastante, bastante abrupta y con mucha vegetación, ¿no? Para evacuarlo tuvimos que dar un rodeo de unos 800 metros aproximadamente, 850 metros nos marcó el GPS, por una ladera ascendente hasta donde estaba el helicóptero, en este caso del 061. El hombre a nuestra llegada no estaba en un árbol, había habido ahí una confusión con seguramente uno de los parapentistas que estaba volando, vio que estaba en una zona bastante, bastante densa de vegetación y creyó que podía estar suspendido en un árbol. Estaba en el suelo cuando llegamos y lo que tenía, aparte de la mano rota, tenía un golpe fuerte en la zona lumbar, que era lo que le impedía andar, ¿no? Nosotros, bueno, lo que hicimos fue aproximarnos al lugar. Una vez después de inmovilizarlo, lo pasamos a la camilla y desde allí hicimos el traslado a pie, buscando una ruta alternativa a la que habíamos bajado, puesto que estaba bastante densa de vegetación, además muy pendiente. Entonces lo que hicimos fue buscar un rodeo por una zona que veíamos que había menos vegetación y por allí conseguimos sacarlo a un carril donde ya nos estaba esperando una ambulancia de Olvera, y esa ambulancia lo trasladó unos 200, 300 metros hasta donde estaba el helicóptero, y posteriormente fue trasladado hasta el hospital de Ronda. Bueno, pues nos has comentado, ¿no? Desde el principio un aspecto que es muy importante, vosotros destacáis este tema mucho, por eso, ¿no? Cuando se solicita información a los afectados, todos esos datos, los más correctos, los más precisos que puedan ser, bueno, pues son cruciales porque os ayudan a, primero, equiparos, ¿no? O mandar a un personal u otro. Y además, bueno, pues tomar unas decisiones u otras. Digo porque desde el principio, bueno, pues había ahí alguna confusión y no eran datos correctos que al final sobre la marcha pues tenéis que cambiar de alternativa o tomar otras decisiones, ¿no? Claro, eso es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia cuando hay una llamada, y es que, bueno, la información no es muy clara. Nosotros intentamos siempre obtener, sobre todo, que nos llegue la información de una persona que esté presente en el lugar del accidente, ¿no? En este caso, si puede ser el alertante, mejor, ¿no? La idea es tener una imagen lo más precisa posible de qué es lo que está ocurriendo en el sitio y en función de ello, pues vamos a desplazar a un personal o vamos a desplazar a otro. En este caso, con la información inicial que había de que tenía una mano rota, pues tampoco era necesario desplazar mucho personal porque hemos hecho rescates en situaciones parecidas donde la persona incluso ha ido andando, los hemos ido acompañando con sus correspondientes descansos, se le da BGB, se le va guiando por la zona más cómoda, pero esa persona va andando sola. En este caso, con un par de bomberos o tres hubiera sido suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos previsto en un principio? Mandar tres bomberos del Parque Villamartín del GRM, ¿no? Pero claro, conforme pasan los minutos va llegando nueva información, ¿no? Después llegó la información de que estaba colgado en un árbol, lo cual ya es bastante más complicado, ¿no? Y posteriormente ya nos dijeron de que estaba en el suelo, pero que era una zona bastante mala de acceder, ¿no? Entonces, bueno, conforme ya digo, vamos teniendo información, vamos moviendo más medios o vamos retirando medios. En este caso, la cosa estuvo bastante ajustada a lo que nos encontramos, porque estuvimos allí 8 bomberos, o sea, 6 del GRM, 2 del Parque de Olvera y el jefe de Parque de Olvera, que también se incorporó y que fue en este caso el que estuvo pues abriendo, digamos, el camino, ¿no? Buscando el acceso más fácil hacia la zona alta donde estaba el helicóptero. O sea que 8 bomberos en 4 turnos hicimos el traslado de la camilla y en este caso el jefe de Parque de Olvera era el que iba adelante pues buscando la zona más cómoda para poder progresar, ¿no? El hombre era bastante pesado, unos 100 kilos aproximadamente. Y la verdad que fue un esfuerzo físico bastante considerable. Decíamos que en otras oportunidades, la verdad es que habéis tenido que realizar pues evacuaciones de estas características, pero claro, no son todas las mismas, ni en los mismos lugares, como decías, ¿no? Que se trataba de una zona abrupta además, y las características también está claro, ¿no? De la persona rescatada, pues también influye muchísimo, y en este caso una persona bastante corpulenta, ¿no? Unos 100 kilos, como nos dices, así que eso, imaginemos, en pendiente ascendente, o sea, subiendo una cuesta y por zona abrupta durante 850 metros, bueno, por tanto fue un rescate, digo, por eso, la verdad es que complicado o de luego o que requirió bastante esfuerzo por vuestra parte, ¿no? Bueno, más que complicado yo diría duro, ¿no? Técnicamente no fue muy complicado porque, bueno, no hay los rescates técnicos es cuando hay grandes verticales, corrientes de agua, ¿no? Que hay que instalar cuerdas, hay que instalar derivaciones para evitar que las camillas no pasen cerca del agua y demás. En estos casos no ocurre nada de eso, ¿no? Simplemente lo que se trata de andar y en los sitios más complicados, pues hacer un pasacamilla que bueno, es algo de técnica, pero tampoco una técnica demasiado complicada. Aquí la cuestión de esto es la pendiente, sobre todo la vegetación, y en este caso añadido el peso de la persona, ¿no? Entonces, más que nada, yo diría que es un rescate duro, ¿no? Decías además que una de las informaciones primeras os comentaba que ese parapentista estaba colgado en un árbol. Os ha ocurrido ya en varias oportunidades, ¿no? De hecho, habéis tenido que rescatar a deportistas en esas condiciones. Y puede parecer, ¿no?, que, bueno, pues es algo, un dato que, bueno, pues es simplemente algo anecdótico, sin embargo, requiere por la peligrosidad que eso puede tener, porque no se sabe en qué condiciones, ¿no?, puede estar de caída, a qué altura, y es un dato muy importante, ¿no? Claro, bueno, sí, depende del árbol, por supuesto, de la altura. Yo puedo recordar ahora, ¿no?, un caso de un ala delta en un chopo y estaba a unos 14 metros del suelo, o sea, que era una altura, además estaba en una zona donde ya las ramas son más finas, soportando el peso de esta persona y del ala delta, ¿no? Y tuvo que subir un bombero, con lo cual le estás añadiendo más peso, porque en la zona donde estaba no había acceso rodado, o sea, no había posibilidad de llevar autoescala ni nada por el estilo, entonces únicamente era escalar árbol arriba con el sistema que utilizamos para escalar las paredes, ¿no? Cuerda dinámica y punto intermedio, pero lo que le vas añadiendo peso a la rama del árbol con el riesgo que hay de que pueda romperse una rama, ¿no? Entonces sí son rescates complicados. Ya digo que en algunos casos se nos ha dado. Los accidentes de parapente, bueno, se puede encontrar uno de todo, ¿no? Desde accidentes cerca de las pistas de despegue, que son relativamente sencillos, incluso algunos de ellos los mismos compañeros del accidentado los resuelven con los equipos médicos. Otros ya que son más distantes, ¿no?, en zonas más abruptas y con más vegetación, donde ya se requiere sobre todo personal dispuesto o con buenas condiciones físicas, ¿no?, que puedan remontar la camilla. Y luego se nos han dado casos también, incluso ahora mismo recuerdo dos casos concretos de parapentistas colgados en paredes, ¿no? O sea que lo que es el parapente choca con la pared y en vez de caer al suelo, el mismo parapente se engancha en la vegetación o en las mismas rocas y queda el parapentista colgado en el aire. Recuerdo un caso de esto aquí en Los Cañitos, ¿no?, en las paredes de Los Cañitos, ¿no? El hombre estaba perfectamente y hubo que montar una instalación de rescate bastante compleja, ¿no?, para poder rescatarlo, ¿no? Y otro caso en Algodonales donde el hombre estaba, el parapentista estaba fallecido, ¿no? Y también estaba en una pared, aquello fue incluso de noche, fue un rescate complicado. Ya digo que, bueno, el parapente cae fue al vacío y lo que se encuentra debajo es lo que va después decir el tipo de trabajo que tenemos que hacer, ¿no? La altura que hay hace que, lógicamente, ¿no?, se trate de un accidente más grave o menos. En este caso, dentro de la gravedad, porque no era un traumatismo en la mano, sino, como nos dice, al final era algo más, desde luego, pero tampoco parecía, ¿no?, demasiado grave, ¿no? Digo, hasta dónde no, puede llegar un... Bueno, la impresión que nos dio a nosotros es que no era una situación muy grave. Bueno, él movía las piernas bien, incluso hacía... Esto es como de poder moverse, lo que no podía era incorporarse, ni podía andar ni nada, por el dolor en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar, y la mano sí es probable que la tuviera fracturada, ¿no? Pero bueno, no era un accidente o una situación muy grave, pero no tenía posibilidad ninguna de valerse por sí mismo, ¿no? Por lo tanto, había que hacer el rescate, el traslado en camilla, ¿no?, que fue lo que se hizo. En este caso concreto, como decíamos, un hombre de nacionalidad alemana de 52 años, cuando hablamos de accidentes de parapente, también por supuesto españoles, pero se da el caso, ¿no?, de muchos, sobre todo europeos, de otras nacionalidades europeas, en definitiva, personal extranjero que viene precisamente en una, bueno, pues en determinadas excursiones en las que aprenden a practicar parapente durante unos días. Y durante esos días se suele producir esos accidentes. Digo que es un poco las características de alguno de esos accidentes que se producen, ¿no? Sí, en este caso es más o menos lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Es un ciudadano extranjero que viene a la zona nuestra, vienen con una empresa. De hecho, él estaba acompañado por un monitor, que fue el que al final lo encontró en el sitio donde estaba y fue el que ya transmitió la información más veraz, ¿no? La que dijo que estaba en el suelo y las condiciones, la distancia de la pista, el terreno. Ese fue el monitor que lo llevó allí y estaba volando con ellos, con un grupo de extranjeros. Bueno, una empresa de turismo, ¿no? Y ofertan esa actividad de vuelo, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que le interesa, y en este caso pues vienen muchos ciudadanos alemanes, holandeses, franceses, ¿no?, a esta zona, de sobre todo Algodonales, y también algo en el bosque, pero especialmente en Algodonales, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha ocurrido muchas veces, allí estaba el monitor y nada, pues lo que hizo fue colaborar en el rescate en lo que pudo, sobre todo dando la información veraz ya de la situación real de dónde se encontraba y en el estado en el que estaban. Deporte de riesgo, lógicamente. No sé si la causa la sabéis del accidente, algún pliegue, ¿no?, a causa del viento en ese momento, alguna mala maniobra. Bueno, la verdad que yo no puedo, no tengo información, aparte de la información siempre sobre el tema Muparca, ¿no? Siempre se trata de que había un pliegue, ¿no? No nos dan más información, ¿no? Que yo creo que bueno, lo que se trata es que por falta de presión del aire, probablemente hacia arriba, se le cierra la vela del parapente y caen al vacío, ¿no? Si le coge a bastante altura, ellos tienen una maniobra de socorro, ¿no?, que lo que hacen es intentar abrir la vela, incluso sacar un parapente que llevan de socorro, un paracaídas de socorro, que muchas veces lo consiguen y evitan el accidente, ¿no? Pero cuando la altura no es muy grande, no le da tiempo a nada, prácticamente. Entonces, cuando se dan hundió en el suelo y es cuando se produce ya... Sí, más graves. Claro. Bueno, pues... es curioso, pero a más altura siempre le da tiempo a responder. Sí, una cosa... Las alturas medias, ellos hablan siempre de 40 metros. En torno de 40 metros hacia abajo ya no tienen posibilidad de responder a un pliegue, ¿no? Y son estos accidentes que en ocasiones no son muy graves, precisamente porque a menos, a lo mejor es a 7, 8, 10 metros, incluso es casi tocando el suelo por ladera, ¿no? Una especie de a lo mejor tienen mucha magulladura, tienen mucho, pero no son accidentes graves precisamente por eso, porque prácticamente están los primeros metros de despegar. Pues por ese motivo, además, bueno, seguramente no tuvo más consecuencias este accidente de un parapentista alemán que, bueno, pues en esa maniobra de despegue caía y, bueno, pues sufría un fuerte traumatismo. Caía en un lugar donde, además, bueno, por como estaba físicamente en ese momento y, bueno, por el lugar en el que se ocupaba, fueron los integrantes del grupo de rescate en montaña los que ayer tarde lo rescataban. La actuación empezaba a las 4 menos 10, llegaba ahí sobre las 7 y media, ¿no? Sí, aproximadamente. A nosotros el aviso nos llegó sobre las 3 y media. Y bueno, el tiempo de subir al parque y prepararnos, el equipo, en este caso básico, necesario para este tipo de... y trasladarnos hacia la zona. Fuimos 4 bomberos de aquí de Ubrique, 2 de Villamartín, del grupo de rescate, residente allí en Villamartín, y también, como digo, bajaron los bomberos de Olvera, los que estaban de guardia, ¿no? En este caso, por la necesidad de poder utilizar la escalera en caso de que estuviera en un árbol, como al principio parece que llegó esa información, ¿no? Entonces, bueno, se le dio salida también al Parque Olvera. Pues se suma, ¿no?, una actuación más para el grupo de rescate en montaña, que es cierto, ¿no?, que no han sido consecutivas con respecto a las últimas, pero que se añaden a las que ya se habían producido durante el primer trimestre del año. Así que son 12, 13, por ahí tiene que andar ya, ¿no?, el número de operativos. Creo que está en la 14 ocasiones, ¿no? Pues 14. Un buen número, digo, como decíamos, ¿no? Además, en otras oportunidades, una media que si continúa, desde luego, va a suponer una cifra récord en este año. Y bueno, pues desde luego habéis hecho ya más actuaciones que en muchos años anteriores, ¿no? Lo que, bueno, viene a corroborar lo que hemos destacado en cuanto a los datos. Cada vez más afluencia de personas, evidentemente más probabilidades de que se produzcan esa serie de accidentes. Pues, Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información, y seguiremos atentos a todos esos servicios que realizáis, como decimos, en nuestra zona. Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos.